Arenisca. La arenisca es una roca sedimentaria compuesta por fragmentos de cuarzo, mica y feldespatos, entre otras rocas y minerales del tamaño de la arena. Los clastos o partículas de mineral se acumulan mecánicamente y se ordenan por efecto del agua o el aire. Se hace compactada por la presión ejercida en los depósitos. Este es utilizado para la construcción como elemento base, arquitectónico y decorativo. Es propio en la consolidación de suelos y pavimentos al aire libre, la construcción de diques, espigones y soportes de carga. Se encuentra en todo el mundo.